que no vale el aplauso para el canto. El canto nace junto con el dolor. Martín Santa Juliana se va a estar presentando el 6 de septiembre en el Centro Provincial de Artes, ahí en la sala Aldo Humazano, a las 9 de la noche. Pero ahora, a las 10:50 de la mañana, está sentado acá en el hermoso espacio que hacemos en Bestias. Exactamente. Porque él es una bestia de la guitarra. Exacto, ahí es, de la milonga, es una bestia de la milonga. Claro, y encima con cuerdas nuevas. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar, por invitarme y bueno, y encontrarme acá con... Que hace muchísimo que no nos vemos con Juani, así que un gusto enorme compartir con ustedes. Exacto. ¿Por qué tenés estás celebrando esas cuerdas nuevas? Contanos un poquito de la guitarrita que trajiste. No, mira, esta guitarra en realidad es un regalo que me regaló mi hermano Juan Cruz. La quiero mucho y bueno, y como venía media, viste, no daba para las cuerdas. Está difícil. Está complicado para las cuerdas, para los músicos, para comprar insumos. Están caras las cuerdas de la guitarra. Sí, viste que todo el mundo les parece que la cuerda no se gasta. Claro. Te invitan al asado, lleva la guitarra, pero sí. Y la guitarra te... Claro. Lleva cuerda y sale, bueno, vos sabés bien porque tocás la guitarra. Pero bueno, era ponerle cuerdas nuevas para que se encuentre la guitarra bien. Nada para el amanecer bardino. Para el amanecer bardino, hay tantas cosas que salen de la guitarra lindas, ¿no? Siempre buscándole el alma de la guitarra, ¿no? Del canto. Martín, ¿vos sentí una responsabilidad en llevar este canto de la provincia de La Pampa a todos lados? Porque vos sos un representante de la música de la provincia de La Pampa. Y venís de una familia que representa muchísimo para la música de la provincia de La Pampa. ¿Lo sentís como una responsabilidad o para vos es algo totalmente natural? Con el tiempo lo fui, sí, tomando con mucha responsabilidad porque realmente me di cuenta que era lo que tenía que hacer. Porque cuando era joven me gustaba cantar zambas, por ejemplo, ¿viste? Claro. Cuando era muy... que teníamos un poco más de voz, gritábamos un poco más fuerte. Mira, lo que dice, lo dice como teníamos un poco más de voz, con la voz que tiene, ¿no? Pero bueno, cuando me di cuenta y tomé conciencia de que... Porque toda la vida me gustó lo que hago, ¿no? Desde muy chico, yo canto desde los 5 años, cantaba en la escuela. Desde el jardín, me ponían al lado de un piano y cantaba porque en mi casa había mucha música. Pero bueno... Viste que uno va creciendo, la edad de la adolescencia, por ahí te encontrás con otros chicos que hacen otra clase de música, vos también querés. Pero bueno, después, realmente sí, lo tomo con mucha responsabilidad, claro, que es lo que tengo que ser. Uh-huh. ¿Y lo entendían cuando vos eras pibe, llegar y cantar todas esas canciones, de tener todo ese ámbito musical, o eras medio un bicho raro? No, yo en realidad me gustaban la melodía, me gustaban, no entendía por ahí el 100%, de lo que era la parte poética, ¿no? La poesía. Pero bueno, me fue nutriendo la casa, mi viejo, mis tíos, mi madre, mis hermanos más grandes. Y bueno, se fue dando así y sí, lo tomo con mucha responsabilidad, claro que sí. ¿Y ahora tu repertorio es exclusivamente de música de La Pampa? No, yo tengo un amplio repertorio, porque a mí me gusta mucho el tango también. Me gusta muchísimo el tango. También venimos de... Mi abuelo tocaba tango, el papá de mi papá. Mirá, o sea, de ahí viene. Mirá, yo pensé que venía de tu papá. No, de mi bisabuelo, mi tío, mirá, abuelo. Acá vinieron dos Santa Juliana, que eran Mariano y Luciano Santa Juliana, que eran los abuelos de mi papá, que vinieron de Italia. Y Mariano Santa Juliana, que era el guitarrista, el otro tocaba el acordeón. Mariano tocaba la guitarra y el otro tocaba el acordeón. Y de ahí nace la guitarra. O sea, a nosotros se nos dio por ese gen de la guitarra, ¿no? Y bueno, mi viejo tocaba, viste, que tocaba el acordeón un poco y hacía sonar cualquier instrumento que a él le gustara. Tocó varios instrumentos, la armónica, el bandoneón cuando era joven, alguna vez, que tenía de vecino a Waldegaray, que era. Claro. Tocaba en la calle La Rioja allá. Tenía un bandoneón y bueno, fui aprendiendo algo con él. ¿Se vinieron directamente para acá a la ciudad de Santa Rosa o anduvieron por otros lados tus bisabuelos? No, vinieron para acá desde muy jovencitos, los dos. Mirá. Los dos, por eso no habemos muchos Santa Juliana. No, y los que son todos parientes. Y los que sí, los que hay somos todos parientes. Todos parientes. Algunos no nos conocemos demasiado, pero sí somos familiares. Vos sos santarroseño y sos de Villaparque. Yo soy santarroseño y soy de Villaparque. ¿Viste? Sí. Pero tenés así como una comunidad con los del oeste, con el Pedro Cabal. ¿Cómo se fue dando todo eso? Y por el Bardino. Por el Bardino y por mi viejo. Mi viejo, cuando era joven, trabajó en la parte del oeste. Trabajó en la zona y... ¿En el campo? Sí, en el campo, claro. Y entonces conocía bien el ambiente y cuando se llegan con el Bardino, se conocen y bueno, el Bardino traía su poesía, sus cosas, y ahí nace y musicalizó varias cosas del Curio, mi papá, que son las cosas que grabé yo en el disco, ¿no? En claro. El Amanecer Bardino. ¿Eran canciones de tu viejo o canciones de Julio? La poesía de Julio con la música de mi papá. Con la música de tu papá. Sí. Bien. Sí, sí. Y ustedes están muy relacionados con el campo, ¿no? Y a mí me da esta imagen. ¿Es lo mismo hacer las canciones que haces vos sin conocer el campo? ¿O hay que conocer la vida del campo? Yo creo que cuando uno conoce el campo, o sea, y estás en ese ambiente, las cosas fluyen distintas, ¿no? Por el conocimiento, por varias cuestiones. Pero no quiere decir que con eso una persona de ciudad no pueda llegar a ser un gran intérprete y estudiar sobre los paisanos, o la manera de las formas del campo y de cómo se maneja el hombre de campo, ¿no? Eso es interpretación también. Claro. De acuerdo a cómo lo sienta y cómo lo mame, ¿no? El otro día cuando hicimos el programa La Pampa Original, no sé si lo vieron, está subido a YouTube, vos te pusiste a cantar pero con la banda de ska de Pico, con General Milonga. Sí, General Milonga. ¿No? Hicieron, ¿cuál era el tema? Milonga Valla. Milonga Valla, no me acordaba. Milonga Valla en ska. Uh-huh. ¿Te gustó hacer eso? ¿Cómo sí, lo sentiste? Sí, porque a mí me gusta, porque... colaborar con los chicos que se están iniciando o que investigan las formas, ¿no? De lo que se puede hacer con la música y siempre y cuando se haga con respeto, ¿no? Uh-huh. No, nunca tuve problema. No tengo ningún problema de participar. Sé el camino como es, o sea, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Pero me gusta colaborar porque es algo curioso también para ellos y para uno también, porque uno aprende de esas cosas, ¿no? De poder estar en ese grupo y compartir, porque son chicos jóvenes que están investigando. Había muchos que no conocían realmente la poesía del Yaco, que estaba Yaco Musi ahí, exacto, por ejemplo. Sí, y sí. Tenemos un exponente tremendo que es para escucharlo más que para hablar, ¿no? Claro, claro. Deberíamos dejarlo hablar a él, que es el poeta, muchas veces. Entonces, los chicos, bueno, son muy amplios, Juan, y ahora los chicos. Son muy curiosos y tienen otro alcance. No es como nosotros cuando éramos chicos, que... ¿Te acordás que si habíamos corrido atrás de un cassette o de alguien que tuviese algo para poder escucharlo? Claro. Y hasta aprendíamos mal las letras. A mí me pasaba... Sí. Porque escuchándola. Era escuchándola. No podía bajar la letra. Y buscabas un cassette de los fulanos, nos caminábamos todos Santa Rosa nosotros. Claro. Mis hermanos aprendieron a tocar la guitarra escuchando el grabador, o sea, sacando una nota de una por una. Y los tacunados, qué sé yo, Roberto Grela, bueno, Juan Cruz, vos lo conocés bastante. Sí. Y todos aprendimos así. Un abrazo grande a Juan Cruz y a Facu. Sí, cómo no, más vale. A los dos. ¿Hay lugares para la guitarreada, para proteger eso que es parte también de la identidad hoy en día en Santa Rosa? Mirá, se ha apagado un poco el tema de la guitarra. Antes nos juntábamos más, ¿verdad? Sí. Nos juntábamos mucho en los Juan Cruz, se hacían guitarreada muy seguida. Donde qué difícil era irse. Todo. Era muy difícil irse. Era muy difícil irse. Porque siempre algún cordero, ¿te acordás? No. Siempre un cordero asador y nos juntábamos todos, músicos, Cachín Palomé, que tantos, ¿no? Sí. Todos los que andábamos en ese ambiente, y no importaba de qué género musical fuese, ¿no? Sino que la cuestión era compartir la música y los momentos, eso, ¿no? Y aprender, porque yo creo que uno de los grandes escenarios es el patio de cualquier casa, donde se junta la música. Sí, sí. Es un gran escenario. ¿Pero qué ¿Por qué se ha apagado? No sé, porque yo creo que hubo un cambio muy, muy grande después de la pandemia también. Después de la pandemia es como que nos apocó a todo, ¿eh? Mira, yo hace este último tiempo, estos últimos meses, que vengo medio tocando así un poquito y que me han invitado a dos o tres programas así de radio. Y bueno, la vez pasada hicimos un espectáculo con Montesino. Sí. Se llamaba Dos Guitarras. Me dijo. Bueno, pero es como que no, o estamos viejos, una de dos, ¿viste? Yo te diría que también, te iba a decir eso también. O sea, si hoy en día nos juntáramos como nos juntábamos en esa época, en lo de Juan Cruz, hasta las 5:30 a.m, a mí me tenés dos días tirado mínimamente. Sí, bueno, es lo que me pasa a mí. Mirando ahora. Antes eso y te levantaba a las 8 para ir a laburar. Caminando. Sí, claro. Yo me iba a la carnicería cuando trabajaba con Monaeses, terminábamos a las 5:00 a.m, nos veníamos y... A las 8 entraba a la carnicería, iba con los ojos claro. cruzados de sueño, pero iba. En vez de un lomo te daba un pelleto, pero no importa. Sí, sí. Salías ganando. Yo le decía que para mí la cola es pecho, le decía. Vuelvo sobre esta idea que dijiste, ¿no? El mejor escenario es un patio de una casa. Sí, porque ahí nacen las cosas también. Yo creo que nacen ahí. Julio, por ejemplo, uno lo viene viendo de cuando... Éramos chicos, iba a casa y se juntaba con mi padre y las cosas crecían en la mesa de casa. Tocando la guitarra, comiendo un asado o lo que fuese y nacían ahí. No nacían en un escenario las canciones, nacían en casa, en el patio, abajo de una planta. Por ahí pasa la cuestión, creo. ¿Puedo escuchar la canción? Yo te voy a escuchar cantar una canción. Bueno, Juani. ¿Para qué trajiste la guitarra esa? No sé. No, porque con vos la dijiste, cuerda nueva. Con la cuerda nueva, no sé. Para mostrarla nomás. Claro, sí, soy compadrón, tengo cuerda. ¡No! Re agrandado el paisano. Dice, trajiste para tocar la... No, para mostrar las cuerdas. Claro. Bueno, a ver... Carro quemado al oeste, voy galopeando la pampa, me devuelve a la distancia, ecos de un tiempo pasado, el desierto acuchillado, sangra en tajos de calor, devolviendo en el verdor de las copas del caldén, esto que empieza recién a ser un canto mejor. Atrás quedó Monte Alto, legua seca el tropezón, prendidos al diapasón como estrella coscojera, porque mi suerte hechicera se desboca cuando canto, y si me callo es un llanto que lloran los carillales, por eso a veces me salen salvajes coplas del campo. La vieja raza paisana sabrá si paso al olvido, porque yo nunca he pedido un recuerdo para mi provincia, sí, quisiera que la nombraran, y si algún día faltara porque esto va a suceder, seré tan solo un ayer sentido que les dejara. Me voy, Bernardo Romero, Gabino, lo voy a dejar. Tal vez en otro lugar me esperen otros paisanos yo. Con mi canto pampeano seguiré, soy sembrador, pa' que renazca la flor del canto que le he dejado. Fue para carro quemado mi alabanza de canto. Qué guita vos tiene. ¿Qué tal? Sí. Poco caudal, dijo un amigo. Queda poco. Decía un primo mío, dice, cantá fiero pero fuerte. Eso es lo bueno. Dice. Está bien, está bien. Está buenísimo. ¿Qué pasa? Dame un matecito. Sí, sí, porque la verdad es que los toma solo. Trajiste el termo grande, no sé, estaba arruinando con el termo. Porque estaba el termo grande, bueno, me da un mal. Está medio frío, no importa. Sí, re frío va a estar. Martín, recién lo nombrabas a Eduardo Montesino, que él también, digamos, con las payadas busca que todavía haya conmoción, que la gente se conmueva, que tenga ganas de reírse también. Sí, porque, claro. Pero, ¿y encuentran público? ¿Hay público todavía para esto? Mira, el otro día en el amanecer se llenó. Le mandamos un beso a ¿cómo es? Tito Morales. Al Tito Morales. Tito Morales. También, Villa Parque. Sí, estamos ahí a la vueltita. Claro, se llenó, buenísimo. Sí, se llenó. Y yo creo que sí, que hay gente que le gusta, claro. Claro que sí. Porque viste que está difícil convocar. Está difícil con todo. Está difícil con todo, por eso está difícil convocar. Sí, y más nosotros cantores de milonga, viste, que somos bastante aburridos, porque hay que decir la verdad. ¿Viste? Pero bueno, nos gusta eso, ¿viste? Tampoco es que somos tan divertidos. Andar revoleando el pañuelo y todo eso. Claro, cosas. Claro, no. Entonces, chacarera. La gente se tiene que sentar y quedarse quietita, no le queda otra. Porque como si no, ¿cómo la va a bailar? Y tomar vino. Sí. Claro, ministro, lo que pasa es que yo creo que le das más ganas de llorar, sí. Creo. No, pero creo que está bueno eso lo que decís, porque cuando hablan de la música pampeana, viste, que dicen que es aburrida y todo, es una música para realmente escuchar. Profunda, más que nada, ¿no? Claro, pero es una música para escuchar. O sea, cada palabra que va diciendo el cantor o la cantante o la cantora, es para escuchar, ¿no? O sea, es muy lindo la danza, a mí me encanta bailar. Sí, vale que nos gusta todo. Pero la música, estas milongas, estas cosas que están contando algo que es de la tierra y que muchas veces cuando bailás se te pierden esas cosas. Para mí es música para escuchar, no es música aburrida. Es música para concentrarse para escuchar, y escuchar. Claro, no música de fondo. Claro. Me da esa sensación. Sí, sí. Vos fuiste invitado, también tuviste la posibilidad de ir a un encuentro de cantores en el que estuvo Liliana Herrero. Sí. Fuiste como un embajador de la provincia de La Pampa. Sí. ¿Cómo fue eso? Contame un poquito. Eso me llega la invitación por Juan Falú y en ese momento era directora de Cultura de la Nación, Teresa Parodi. Teresa Parodi, ahí está, sí. Y bueno. Y arranqué. ¿Pero era un encuentro de qué? ¿Un encuentro de cantores o un encuentro de...? Un encuentro del canto, se llamaba Cuarto Congreso de la Música Interior. Ahí está. Hicimos 4 giras por el país. Ajá. Mirá. 4 o 5. Terminó acá en Santa Rosa, la última. Ajá. Se hizo acá en Santa Rosa. ¿Qué año? En 2014. Mirá, 10 años sí, ya. Sí, ya hace 10 años. 10 años. Parece que fue ayer. ¿Y cómo tomaba? Porque, a ver, tampoco es tan conocida la música de la provincia de La Pampa en otros lados, como, qué sé yo, la música salteña, el folclore de Salta. Sí. El misionero. Nosotros después de tocar en los teatros donde tocamos en el Kirchner, en Tecnópolis, en el Guido Miranda y en Corriente. Uh-huh. Bueno, después en Santa Rosa, ¿no? Fue muy satisfactorio el tema, porque había gente, cuando canté yo nuestras canciones, hubo mucha gente que se quedó sorprendida por la poesía de La Pampa. También viste muchos programas así de radio donde íbamos. No nos conocen, digamos, no nos tienen como, digamos, la música de La Pampa. A nosotros, cantores como Pedro Cabal, por ejemplo, que llaman el verdadero cancionero pampeano, desconocían esa parte y pensaban muchas veces que los cantores que representaban La Pampa eran, por ejemplo, los Caldenes, ¿no? Claro. O grupos así. Que Y bueno, y por eso les llamaba la atención, porque realmente yo llevé en ese momento esta clase de canciones, ¿no? De la tierra adentro, de nuestra tierra adentro, que es el oeste, ¿no? El oeste pampeano. Y bueno, no, tampoco conocían nuestra manera de tocar la guitarra, que es distinta a la provincia de Buenos Aires, la poesía también. No es la milonga que toca, por ejemplo, por decirte, Alberto Merlo, ¿no? Claro. Son distintas cosas. ¿Y la diferencia que está en la pulsión? Y está en muchas cosas. Yo creo que es distinta la milonga completamente. Más allá de que por ahí hay géneros de la milonga que es popular, ¿no? Pero la poesía ya es distinta. Hablo desde la poesía del Bardino, de Jaco Musi, Lustiazo. De ellos que fueron nuestros pilares, que han sido nuestros referentes de nuestro cancionero pampeano. Vos recién decías, ¿no?, que es aburrida. Yo encuentro en la poesía de Jaco Musi mucha erótica, mucho la romance. Poesía de Jaco es ella ve todo erótico igual. No es para ella ve erótico. Es muy erótica la poesía de Jaco Musi. Sí. Y la poesía de Bustriazo también. El viejo vago también de Jaco Musi. Alto vago, sí. Digo, vamos a hablar mucho de Jaco porque va a agrandar. Se va a agrandar. Sí, si no se enoja, ¿viste? Sí, estoy mandando haciendo pelotudeces por la radio, ¿viste? Te caga pedo. A mí me caga pedo, ¿viste? No, a mí también me caga. Pero ya quedamos ahí, el otro día tomamos un vino que nos vamos a encontrar en las vías. Toma. En cualquier momento. En cualquier momento lo encontramos. Sí, porque en la siempre jugamos, ¿viste? Yo le hago así, ¿viste? Como que tengo el berjero y él. Se desconoce. Sí, nos conocemos un ratito. Me había dicho, Martín, que no me olvidara de anunciar una cosa que me habías dicho, ayudemos, un evento. ¿Lo tenés vos? O Ahí lo tenés vos. A ver, Che. Sí, vos. Bien. A ver. Es ayuda a una familia, ¿no? Sí, dame, de Franco Santamarina, que es músico, sobrinito de él. Bien. Que está pasando su hermano y su cuñada y el nenito por un mal momento, por un problema de salud el chico que tiene 13 años, así que bueno, ahí... Hay una colecta que estoy viendo que están difundiendo desde varios clubes, Club San Martín, Club General Belgrano también. Se trata de un niño que atraviesa leucemia linfoblástica aguda tipo B y bueno, la familia está afrontando los gastos, los costos de esta enfermedad. El alias para donaciones es santamarina.metal y bueno, es bienvenida cualquier tipo de ayuda económica, por mínima que sea. Esto también es la música de la Pampa, ¿no? Aprovechar el espacio para ayudar a otros. Y porque si no estamos cantando al cohete, ¿no? También hay una apoyada solidaria el 13 de septiembre. Pollo con ensalada de lechuga y tomate, 28.000 pesos. Exacto. Para juntar dinero para colaborar con ellos que están pasando por un... Viste que hoy en este momento está todo recontra difícil y más con el tema de la salud. Exacto. Sí. Imagínate que... Santamarina.metal es el alias para donaciones para acompañar a un niño que está atravesando un padecimiento físico y que su familia tiene que afrontar los gastos. Exacto. ¿Están en Santa Rosa o están en tratamiento en algún otro lugar? No, están internados en el Italiano. En el Italiano. Sí, el chico está internado en el Italiano y ellos están pagando un hotel y bueno. Es realmente muy... Quienes hemos atravesado por esas situaciones, sabemos lo caro que es además moverte en taxi. Sí, no te alcanza nada. Bueno, y estás en Buenos Aires y pones una pata fuera del hotel del cordón, y gastaste ya tenés que contar mucha con plata. Así que santamarina.metal y la apoyada el 13 de septiembre, que vamos a estar difundiendo acá en Radio Kermés en la semana seguramente. Sí, buenísimo. Sí. Muchísimas gracias. Me encantó esto que decís, ¿no? ¿Para qué cantamos si no? Claro. No es para hacer comunidad. Porque pasa por ese lado también la música. Como dice Yupanqui, no es para la vanidad de uno, sino para el compromiso social con la gente, con el que realmente lo necesita. Así que pasa por ese lado. ¿Nos regalás una última? Sí, y decir que la semana que viene, el 6, vas a estar en el Centro de Artes. Sí. Con ¿a los qué hora? 9 de la noche, con invitados. Invitados, los chicos de Guitarra Sur. ¿Van a estar los chicos encanta. De Guitarra Sur? Sí. Que andan volviendo. Hace que no los escucho, está el Jesús ahí. Está Jesús Gallego. Muy bien. Está Matías Sánchez, de los viejos de Guitarra Sur y... Voy a ir. Bueno, hay otro chico, Juan, pero no me sé el apellido. Y un sobrino mío, Franco García, Franquito. Sí. ¿Vos lo conocés? Sí. Así que ellos están conformando. Y lo va a llevar también a Jaco Musi, ya que andan todo el día chupando, lo van a andar llevando para allá. Sí, capaz. Va a caer, ¿no? Va a tener que ir. Aparte está muy lindo el Centro de Artes. Sí. La verdad que lo recorremos bastante poco, pero está muy linda la sala Aldo Humazano, está buenísima también y siempre hay muestras. Siempre muestra la sala Marta Arangoa, siempre tiene muestra. Sí. Así sí. Que bueno, ¿nos regalás una última? ¿Cómo no? Una última, cómo no. Una flor es un hermoso regalo. Nos hace sentir felices. No siempre donde hay flores está la felicidad. Si tienes un corazón sensible, inclinado a ciertas cosas, si alcanzas a entender el dolor de los pájaros, la mirada de las vacas, si te estremece a pensar en Hiroshima, yo te regalo esta canción. Hay ocasiones en que las flores no sirven. Por la calle Bolivia, pobre de sol, en las tardes de invierno, negro portón, hay otras azucenas, qué tristes son. Un silencio mojado tal vez quedó. Como sombra en la sombra iba un cantor. Ay, cómo le pesaba su corazón. Pintor de los pintores, dame un color. Para los angelitos de aquel portón. Que Leonidas Gambarte ya los pintó. Por la calle Bolivia, pobre de sol, en las tardes de julio vuelve el cantor, pensando en el futuro, otra canción. Pintor de los pintores, dame un color. Para los angelitos de aquel portón. Que Leonidas Gambarte ya los pintó. Cierre los ojos y pase para el portón. Que no vale el aplauso para el cantor. El canto nace junto con el dolor. Martín Santajuliana, bestia pampeana.